¿Por qué 40 días? La palabra cuaresma significa sencillamente 40 días. La cuaresma es una palabra de origen latín cuadragésima, que significa cuadragésimo día, antes de la Pascua. El prefacio del domingo primero recuerda que surgió por el deseo de imitar el retiro de Jesús en el desierto, al inicio de su vida pública. Jesús, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Pero, ¿por qué Jesús se retiró durante ese preciso periodo de tiempo? Debemos recordar que la Biblia hace un uso abundante del simbolismo de los números, que hay que saber interpretar para comprender su mensaje. En concreto, el número 40 aparece más de 100 veces, pero pocas con un significado matemático. Al ser aproximadamente lo que podía vivir una persona normal en la antigüedad, se convirtió en la imagen de una generación, de una vida, de un tiempo suficientemente largo para realizar algo importante. La vida de Moisés es un ejemplo claro. Murió con 120 años. Esto lo encuentras en Deuteronomio 34:7, que San Esteban divide en tres etapas de 40. Esto lo encuentras en Hechos 7:20-40. Que corresponden a tres vidas, a tres maneras de relacionarse con Dios. En los otros textos sucede algo similar. Cuando Dios envió el diluvio, estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esto lo encuentras en Génesis 7:12. Isaac se casó con Rebeca a los 40 años de edad. Esto lo encuentras en Génesis 25:20. También su hijo Esaú. Esto lo encuentras en Génesis 26:34. Moisés guió a su pueblo durante 40 años por el desierto. Esto lo encuentras en Deuteronomio 29:4. Y pasó 40 días orando en la cima del Sinaí. Esto lo encuentras en Éxodo 24:18. El mismo tiempo que tardaron los enviados de Moisés en explorar la tierra de Canaán. Esto lo encuentras en Números 13:25. Los que cometen un delito deben recibir un máximo de 40 azotes, ya que superar ese número sería un exceso irracional. Esto lo encuentras en Deuteronomio 25:3. David reinó 40 años. Esto lo encuentras en Primera de Reyes 2:11. El profeta Elías anduvo durante 40 días por el desierto hasta el Horeb, donde se encontró con Dios. Esto lo encuentras en Primera de Reyes 19:8. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Esto está en Jonás 3:4. Después de sus desgracias, Job vivió 40 años de bendición. Esto lo encuentras en Job 42:16. María presentó a Jesús en el templo a los 40 días de su nacimiento. Esto lo encuentras en Lucas 2:22, tal como manda la ley de Levítico 12. Como ya hemos dicho, Jesús pasó 40 días de retiro en el desierto. Esto lo encuentras en Mateo 4:2. Y después de la resurrección se apareció también durante 40 días. Esto está en Hechos 1:3. Así pues, un conjunto de 40 días o años es el tiempo necesario, completo, oportuno para hacer algo importante. La cuaresma supone el tiempo de gracia que la Iglesia nos ofrece para nuestra salvación. En ella se nos ofrecen también los medios necesarios para alcanzarla. Llamamos entonces cuaresma el periodo de 40 días, lo que sería cuadragésima, reservado a la preparación de la Pascua. Desde el siglo IV se manifiesta la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 504. Proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales, con la purificación del corazón, una práctica perfecta de la vida cristiana y una actitud penitencial. Y es que la cuaresma es el tiempo en que la Iglesia de Jesucristo intensifica su llamamiento a la conversión personal de todos los creyentes. Recuerda los 40 días que Jesús, antes de sufrir la crucifixión, pasó ayunando en el desierto, superando tentaciones y llenándose con mucha vida interior y reflexión. Actualmente existe un precepto de ayuno, con una única comida fuerte y sin comida entre horas, para el miércoles de ceniza y también el viernes santo. Por otra parte, se establece una abstinencia de carne el mismo miércoles de ceniza y todos los viernes hasta el viernes santo. Estos gestos, sin embargo, no se piden para que los cristianos los sigan como una obligación, sino como un signo de comunión y de unión con la persona de Jesús. Más allá de eso, la Iglesia no quiere tampoco que nos quedemos con estas formas de vivir la Cuaresma. Quiere que vayamos más allá, con propósitos de rogar más y hacer mejores obras. Toda esta información está encontrada en catholic.net.